es el lugar más pobre de México, en donde se encuentran los municipios más pobres de América Latina, muy por debajo de la línea de la pobreza. Ahí el tema es, por lo que nos hemos encontrado y hemos viajado mucho en este año, no es si tuvo un buen doctor o un mal doctor, si hubo una medicina u otra medicina. El tema es que no hay doctores, que no hay medicinas, que no hay servicios básicos de salud, que las carreteras son muy complicadas. Le comentaba a Javier que en un tramo de 3 kilómetros te puedes tardar 2 horas en llegar. Y todo el análisis de la zona nos llevó a crear un modelo médico. Yo te diría, quizás en metros cuadrados no es el más grande, pero en términos médicos es el modelo más completo que vamos a tener en este.